vez más cerca de ti. Para empezar, no te olvides de mí, te olvides de tu dolor, y creas tú que voy a cambiar.